Expressive Radio FM presenta La familia es primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. Expressive Radio FM presenta La familia es primero. La familia es primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. Muchas parejas hoy se enfrentan a grandes desafíos, como las redes sociales y el incremento en la infidelidad, los mensajes, los celos y la inseguridad, la falta de comunicación, la violencia verbal o física. Si tu matrimonio está pasando por alguna de estas dificultades, o simplemente quieres mejorarlo, estás en el programa correcto. La familia es primero. Queda con ustedes el terapeuta Samuel Suárez. Hola, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarles. Creo que por este medio nos podemos comunicar fantásticamente bien. Muchísimas gracias a todos los que están haciéndome el honor de escucharme. Ya veo por aquí que hay algunas personitas conectadas. Muy bien. Y bueno, vamos a ver el día de hoy un tema que de verdad me ha fascinado, me ha impactado mucho. Los para qué de la vida. ¿Sabes? Muchas veces hay personas que me han dicho, Samuel, en este tiempo he caído en algo. Simplemente no encuentro el propósito de la vida. ¿Para qué? ¿Para qué esforzarme? ¿Para qué luchar? Y muchas personas sí me han dicho, ¿sabes qué? Es que no tiene sentido. La vida ya no existe, la vida ya no tiene un propósito real de existencia. Y bueno, pues una de las cosas fundamentales que yo puedo ver es que tiene un para qué, y el día de hoy lo vamos a explicar al aire. Lo que normalmente digo en sesión directa, privada, te la voy a decir el día de hoy aquí. Y bueno, pues estoy muy contento porque pues ya estamos felices de poder servirles otra vez. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor recuerden que tenemos el teléfono directo aquí. Ahorita ya pudimos abrir una línea para poder estar en contacto con ustedes. El teléfono 55-7308-8210. Y me escribes directamente a mí. Aquí tengo el teléfono en la mano. Y muy seguramente voy a responder tu pregunta al aire, o la puedo contestar después. Tú me puedes pedir, ¿sabes qué? Uy, nada más que sea una pregunta envidiosa. Ay, caray, ¿cómo envidiosa? Ah, nada más para mí. Entonces, no te preocupes, no lo digo al aire. Y bueno, pues vamos iniciando con el tema del día de hoy. ¿Para qué de la vida? Y bueno, lo primero que puedo decir en la filosofía y psicología existencialista es que necesitamos el para qué. La vida es para disfrutarla. A algunas personas se les olvida disfrutar, y en aras de la responsabilidad, en aras de las cosas de las que deben cuidar, no se permiten disfrutar. Nosotros hemos aprendido a disfrutar de nuestra existencia. No importa si sentimos que nos va bien o mal, nosotros tenemos que aprender a disfrutar, porque no hay otra cosa que se pueda hacer en la vida de manera más correcta. Cuando al fin llegues al final de tus días, o lleguemos al final de nuestros días, un segundo antes de cerrar los ojos va a pasar nuestra vida frente a nuestros ojos, y no va a pasar cuántas cuentas bancarias tenemos o no pasar, que también criamos a nuestros hijos. Lo que va a pasar es cuánto disfrutamos. Cuando nosotros disfrutamos de la vida, eso es lo que realmente importa. Así que debes disfrutar en tres puntos. Número uno, tu etapa en la vida. Hay personas que no disfrutan su infancia y se arrepienten toda la vida. ¡Oh, qué terrible! No disfruté mi infancia, no fui niño, me siento muy mal. ¿Por qué esto es así? La vida es injusta. A ver, para un segundo. Porque lo que necesitas entender es que la vida tiene etapas. Tienes la etapa de la niñez, de la infancia, y es genial jugar con los juguetes. Tienes la etapa de los granos, la adolescencia, y entonces los cambios de humor, y nadie me quiere, todos me odian, hasta el gusanito se me va. No, ¿cómo es posible? Bueno, quiero decirte que es una etapa y va a terminar. Y al igual que la infancia, lamentablemente termina. Y viene la juventud. El tiempo en el que, si eres un poco como tu servidor, Samuel Suárez, vas a andar correteando a las chicas y parece que nadie te va a pelar. Y es que esto es terrible, de verdad. Porque pareciera que en la juventud anda uno correteando y nada que hace caso las chicas. Y luego viene la juventud madura. Y empezamos a sentarnos, a pensar en otras cosas, a comprar nuestras propias cosas, y es maravilloso. Y siempre estamos buscando la manera, y esto es una de las cosas autodestructivas que tiene la humanidad, es desgraciar cada etapa que vive. Entonces, no, señores, tenemos que aprender realmente a vivir nuestras etapas. ¿En qué etapa estás? ¿Estás en el matrimonio? ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Estás en la etapa de ¿cómo se llama esta tú? Espérame. De adaptación con una pareja. Amanece y quieres ahorcarlo, ahorcarla. Está bien. No lo hagas. Disfruta la etapa. Estás en la etapa de la abundancia. Disfrútalo. Estás en la etapa de la carencia. Disfrútalo. Porque quiero decirte que ninguna etapa es para siempre. A veces es difícil decir que debemos disfrutar las adversidades en la vida. Pero es real. Tenemos que disfrutar. Nuestra existencia es así. A veces arriba, a veces abajo. A veces de un lado y de otro. Nos toca así a todos. Disfrútalo. Una vez te narré cuando yo le llevaba 10 pesos de gasto a mi esposa. Estuve muy sumido en la depresión. Lo digo en serio, fue de las cosas más horribles que yo haya pasado. Y me acuerdo, y todavía en mi Facebook, todavía está esto registrado por parte de mi esposa cuando escribió este artículo. Le llevaba yo 10 pesos de gasto. Simplemente las cosas no me salían, me sentía muy mal. Y lo que hizo mi esposa fue doblar tortillas, echarlas en caldillo de jitomate, y me decía, te vas a comer unas enchiladas deliciosas. No traían pollo, no traían nada. Eran tortillas dobladas con frijol. Y no tienes idea qué sabroso comía yo. Empezó a juntar dinero. A través de que le daba 10 pesos. No sé cómo juntó. 14, 15 días estuvo juntando. Y me hizo un pan. Un pan. Tenía una ollita y encima de la estufa hizo un pan. No le sopa el azúcar, así que sabrás a qué. Te imaginarás a qué sabía. Y sabes, disfrutamos la bajada, porque sentí que era un pancito con mucho amor, y me va a saber mejor que cualquier pastel del Globo, La Esperanza o la pastelería que quieras. Disfruta. La existencia es así. Disfruta lo que tienes y lo que no tienes. Segundo punto, lo que tienes y lo que no tienes, debes disfrutarlo. Porque en el momento en que tú aprendes a disfrutar de manera correcta, bueno, vas a empezar a darte cuenta o ser consciente de las cosas que tienes. Debes ser consciente de la sala que tienes, cómo rechina la pata, cómo hace ruido la puerta cuando la estás cerrando. Tienes que disfrutar lo que tienes. También tienes que disfrutar lo que no tienes. Porque hay personas que salen y ven al flamante marido de la vecina y le hacen, ¡ay, qué padre! Y luego ven al suyo, su marido saliendo y, ¡ay, no, está re feo! La idea es, disfruta que no tienes al marido de la vecina. Disfruta que no, que el carnicero no te hace caso. Disfrútalo. Disfruta que no tienes a un hijo perfecto, si no tienes ese chamaco que no sé, su gallo tiene parado en la cabeza y sus pelos rebeldes. Tienes que aprender a disfrutar lo que tienes. La economía que tienes, a los seres que te acompañan en tu vida. Disfruta a tu familia. Tercer punto. Cuando tú disfrutas a tu familia, es extraordinario. Y te voy a pedir un favor ahorita, audiencia. Ayúdame. Cierra tus ojos y respira profundamente, profundamente. Y piensa en la familia que tienes. Cuando hay cientos de personas luchando por vivir en un hospital, personas fuera de los hospitales, disfrútalo. Disfruta lo hermoso que es, lo hermosa que es la vida que tienes y lo hermoso que es existir. Cierra tus ojos, respira un segundo. Respira, respira. Concéntrate en tu respiración. Disfruta tu existencia. Disfruta tu vida. Disfruta la manera en la que tú estás viviendo. No importa si lo ves malo o lo ves bueno. Realmente eso es intrascendente. Lo importante es cómo tú te atreves a disfrutar tu existencia. Entonces, ¿para qué de la vida? Para disfrutarlo. Y apenas te di algunas puntos aquí, que es disfrutar tu etapa en la vida, lo que tienes, lo que no tienes y tu familia. Disfrutar de tu existencia es el secreto de la verdadera vida. Así que respira y en lo que vamos a comercial, por favor, contempla lo hermosa que es tu vida. Nos vemos en un momento. Estás escuchando La Familia es Primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de familia. Mándanos un WhatsApp al 55 73 08 82 10. 55 73 08 82 10. Con gusto atenderemos cualquier duda que tengas. En un momento regresamos. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. Que te den larga los maestros mecánicos. o que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. La familia es primero. Con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. No olvides mandarnos tus preguntas al 55 73 08 82 10. 55 73 08 82 10. En este momento, continuamos. Bien, entonces hablamos del punto de disfrutar la vida. Segundo punto que vamos a ver el día de hoy es: ¿para qué es la vida? Bueno, la vida es para ser feliz. Y esta parte es muy importante porque muchas veces no sabemos qué es lo que sabotea nuestra felicidad. El día de hoy, muy seguramente vamos a ver cuáles son las cosas, los elementos que están sacando o drenando la felicidad de la vida de las personas. Las personas necesitamos ser felices, pero no sabemos por qué. Algo pasa que no nos permite ser felices realmente. Y bueno, una de las cosas que se ha descubierto de los obstáculos y los tropezaderos para la felicidad de las personas es desear más. Cuando deseas más, en automático pones tu pensamiento en la carencia. Cuando tú estás deseando algo más, tú estás poniendo tu pensamiento en la carencia. Y este es un problema. Es un problema porque no nos damos cuenta que no podemos avanzar, porque siempre estamos pensando en lo que no tenemos. Y estamos deseando más y deseando más. Así que allá va. Un hombre es pobre porque siempre desea más. Y un hombre es rico porque se concentra en lo que tiene. Te voy a contar un cuento que escuché por ahí que me pareció genial el cuento. Y este cuentito dice así. Este era una vez un rey. Tenía riquezas, tierra, poder, familia, pero el hombre no era feliz. Entonces siempre estaba enojado, triste, molesto, inquieto, y veía que cada vez que llegaba a pedir una copa, entraba el copero del rey. Y el copero del rey entraba con una alegría, con una felicidad que a este hombre, siendo muy honesto, le irritaba. Y el rey se sentía incómodo cada vez que veía entrar a este copero con su creciente y brillante felicidad, con una sonrisa de satisfacción tan grande que no sabía el rey por qué este hombre podía sonreír con una sonrisa mucho más, ¿cómo se llama? Sincera que él. Era una sonrisa auténtica, no fingida. Entonces este gran rey llamó a su sabio, el mejor de sus sabios, y le dijo: oye, es que yo quiero saber por qué el copero es muy feliz. Investigaron a este hombre y tenía solamente un hijo, cuando el rey tenía muchos. Tenía una mujer de no muy buen parecer. No era muy agraciada y guapa. Medio enojona incluso. Pero el copero seguía entrando feliz. Entonces dijo, es el dinero. Y preguntó el rey, ¿cuánto ganaba aquel copero? Y le dijeron, una moneda de oro al año. Entonces el rey se enfureció y dijo, por favor, una moneda de oro al año no puede ser suficiente para que este hombre esté feliz. Y entonces este gran sabio le dijo, te daré mi consejo, amado rey. Entonces le dijo él, prepara 100 monedas de oro para dárselas a este copero. Entonces el rey dijo, hagan lo que este hombre dice. En una bolsa juntaron lo que este copero ganaría en 100 años. Y cuando llegó ahí, llegaron a la casa, el rey y el sabio llegaron a la casa de este copero feliz. Puso la bolsa en su mesa y sacó una moneda de oro. Le dejó 99 monedas y partieron los dos. Al otro día el hombre copero se reportó enfermo porque estaba contando las monedas una y otra vez, contaba y contaba, y sabía que tenía 99. Entonces se presentó el copero delante del rey con una cara desencajada, frustrado. Y el rey por fin se sintió feliz por ver al copero desdichado o más desencajado que él. Mandó a traer a aquel gran sabio y le dijo, ven para acá, dime el secreto, ¿cómo fue que esto pasó? ¿Cómo es posible que un día a otro este hombre se haya vuelto desdichado? El sabio le dijo al rey, oh gran rey, un hombre es pobre no porque no tenga, sino porque siempre quiere más. Y como a este copero en su mente le faltaron monedas, ahora no sabe qué hacer. Y a partir de ahora un hombre que tiene más de lo que podría ganar en 99 años es infeliz. ¿Pero qué era lo que antes lo hacía feliz? Que él había aceptado ser feliz con la vida que le tocó. Pero cuando su vida cambió, empezó a entrar en él la codicia. Y ahora desea más. Debes ser feliz aprendiendo a aceptar tu condición. No estoy hablando de conformismo. Es que a veces la gente desea tanto que, ¿qué crees? Ya no disfruta lo que vive. Ya no es feliz con lo que tiene. Siguiente punto. No pares de avanzar cada día. La felicidad, según la Universidad de Harvard, no puede percibirse la felicidad sin un profundo sentido de avance. No pares de avanzar. No pares de dar un pasito de bebé si tú quieres hacia el objetivo que quieres. No pares. Todos los días lucha por algo más, lucha por algo mejor, aceptando en el corazón con toda alegría lo que tienes, siendo feliz con lo que tienes y en tu mente buscando la manera de mejorar. Pero lo que queremos llegar en este punto es que necesitas aprender a ser feliz a través del avance, a través del profundo sentido de desarrollo, de crecimiento. Ensánchate. Tercero, debes aprender a amar mucho. La felicidad solo se percibe con un profundo amor. Cuando tú quieres que las cosas te salgan bien, el amor va a hacer aquello que te dé más avance. Va a hacer aquello que te dé más alegría, más felicidad, el amor. ¿A quién amas tú? ¿Quién te ama a ti? ¿Te sientes satisfecho con la manera en la que te aman? Porque muy probablemente, y he visto muchísima gente que se le quitan las ganas de vivir porque no siente a alguien que le ame a su lado. Y no debo hacer caso omiso a esto, pero muchas personas lo que hacen es que desde muy chicas fueron despreciadas. Muchas personas fueron maltratadas. Muchas personas fueron menospreciadas por su pareja. Muchas personas fueron lastimados por sus hijos. Pero eso no tiene nada que ver con cuánto amas tú. Ama. Y mucho. Siguiente. Número 3, aprender el todo de la vida o el para qué de la vida es aprender. Muy bien, vamos a ir a un momento de comerciales. Debo decirles que una de las cosas importantes y trascendentes que puedo ver es que muchos hoy por hoy no están aprendiendo lo que deben. Ok, ya estamos listos para irnos a comerciales. Les pediría por favor que aquellas personas que quieran anunciarse a través de este medio pueden hacerlo. Negocios pequeños, negocios grandes, se pueden anunciar. Así que si tienes a un negocio, quieres hacer algo público, por supuesto que este es un buen medio. Tenemos una cantidad enorme de radio escuchas en línea. Muchísimas gracias y vamos. Estás escuchando La Familia es Primero con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de familia. Mándanos un WhatsApp al 55 73 08 82 10, 55 73 08 82 10. Con gusto atenderemos cualquier duda que tengas. En un momento regresamos. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. Que te den larga los maestros mecánicos. O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en Calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. La familia es primero. Con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. No olvides mandarnos tus preguntas al 55 73 08 82 10. 55 73 08 82 10. En este momento, continuamos. Muy bien, y estábamos hablando de aprender. ¿Para qué de la vida? ¿Sabes? No hay maneras de ver la vida de otra, de manera de, desde un punto diferente, ¿sabes? El mundo es un salón de clases en donde todos estamos aprendiendo algo y todos tenemos un proceso diferente. Necesitas aprender. Es que estoy viviendo algo muy duro, muy feo. Debes aprender de ello. Solo necesitas aprender. Punto número uno, no tomes nada personal. Solo aprende de los demás. Y digo esto porque realmente nadie jamás, y esto se llama efecto espejo, nadie jamás va a poder hacerte algo, hacerte sentir algo. Nadie jamás va a conocer a otra persona tal cual es. De verdad, ¿eh? Lo único que conocemos son reflejos de nuestra propia persona en los demás. Eso es lo que está pasando. Es un reflejo de ti en otra persona. Eso es todo. No hay malo, no hay bueno. Solo existe una persona. Solo existen los demás en ti. El reflejo de los demás en ti. Cuando nosotros empezamos a tomar las cosas personales, los seres humanos lo que hacemos es que nos dañamos mucho. Y nos dañamos simple y sencillamente porque no estamos entendiendo el propósito original. ¿Qué tengo que aprender yo de esto? Cuando tú empiezas a aprender algo, bueno, de manera automática las cosas empiezan a fluir, a funcionar. Y funcionan de manera correcta porque estamos en el punto, en el ángulo correcto. El ángulo correcto en la vida es, ¿y qué debo aprender yo de esto? ¿Qué debo aprender? Porque tienes que aprender algo. Es que mi marido hizo esto, me lastimó muy feo, mis hijos, mi familia, mi mamá. Es que yo crecí en un lugar muy horrible. Bueno, pues debo decirte que todo esto te ayuda a crecer. Y la gente normalmente piensa, y debo confesarlo, la gente normalmente piensa, bueno, pues sí, pero es que yo quisiera aprender sin tanto trancazo. Bueno, pues debo decirte que los trancazos te los generaste tú. ¡Toing! ¿Cómo que yo me generé los trancazos? Sí, tú te generaste los trancazos porque tú tomaste malas decisiones. El no haber aprendido las cosas de manera correcta, de manera rápida, tomamos una mala decisión y cuando tomamos una mala decisión, ¡pum!, nos topamos con pared. Y luego queremos culpar a los demás. Pero no va por ahí. No va por ahí. Tenemos que aprender a no tomar nada, nada, nada personal. Es que esta persona me hizo y me lastimó y estoy a punto de morir, porque ¿cómo es posible que a mí, o sea, a mí me pase esto? Bueno, mira, la vida es para todos. Todos tenemos nuestros desafíos. Y tal vez tú eres más guapa que la vecina, pero igual la vecina va a tener sus problemas y tú los tuyos. No tomes nada personal. Tal vez las personas no se te acercan mucho. Tal vez son enojones, tal vez está mal algo. Pero necesitamos aprender a no tomar nada personal. Observa a los demás y aprende de ellos. Número 2. Observa no a las personas, sino al mundo, sus lecciones, la naturaleza, la economía, la pandemia, los negocios. Observa todo. Observa que hay una sabiduría inmensa dentro de todo lo creado, dentro de todo lo que hemos visto y hemos disfrutado en la vida, hay una enorme enseñanza. Me gusta mucho aprender de las águilas. Me gusta muchísimo aprender de la naturaleza, de los animalitos, porque realmente sería nuestra vida mucho más sencilla, mucho más simple, si hiciéramos esto así. La naturaleza sobrevivió millones de años sin nosotros, pero la verdad es que cuando llegamos y cuando empezamos a evolucionar y cuando nuestros procesos de pensamiento se hicieron muy chipocludos, ¿qué crees? Empezamos a echar a perder todo. Observa la naturaleza, observa las lecciones que da, aprende de ellas. Crece, ¿de acuerdo? La vida es para aprender a no tomar nada personal, a observar el mundo y sus múltiples lecciones. Esto es el propósito de la vida, aprender. Tercero, transfórmate. Debes aprender a transformarte en un ser evolucionado, en un ser creativo, en un ser considerado con su medio ambiente. Debes aprender a transformarte, a cambiar, a crecer. La transformación es una de las cosas más impresionantes que hayamos visto. Porque una persona que es, puede dejar de ser. Y una persona que no es, puede venir a existencia. Espero que trabajes sobre esta idea y te des cuenta de la riqueza que acumula. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces quedamos. Punto número uno, ¿para qué de la vida? Para disfrutarla. Punto número dos, para ser feliz. Número tres, para aprender. Y la semana pasada tocaba un tema que es el servicio. El aprender a hacer las cosas diferentes. Sin embargo, en este punto voy a tocar otro ángulo, el para qué de la vida, para dar y para servir. Cuando nosotros aprendemos a dar, cuando nosotros aprendemos a servir, es decir, ¿qué es dar? Yo doy algo que tengo. ¿Qué es servir? Darme a mí mismo. Eso es servicio. Esa es la diferencia entre dar y servir. Cuando yo doy algo que yo estoy teniendo en mi mano y con todo el corazón lo brindo, pero no está bien. Necesitas aprender a servir y a servir con el corazón. La vida, punto número uno, la vida fluye cuando tú no te aferras a nada. Por favor, deja de estar buscando que tu matrimonio sobreviva, no te aferres. Es que Samuel, ya tenemos muchos problemas. Sí, claro, lo sé. Pero cuando nosotros nos aferramos, complicamos más las cosas. Entonces sería muy importante que empezaras a trabajar sobre dejar fluir la vida. ¿Sabes que hay muchas personas que luchan y sobreluchan porque sus familiares estén bien? Pero no nos damos cuenta que les hacemos un daño horrible. ¿Qué debemos hacer entonces? Bueno, lo que tenemos que hacer es empezar a dejar. que la vida fluya como debe fluir. No te aferras o no te aferres a que las cosas sean como tú quieres. Empieza. Fluye. Muy bien. Siguiente. Ya eres próspero. Cuando tú das, cuando tú sirves, la vida lo paga con mucha prosperidad. Pero uno de los problemas que yo he podido observar es que la gente no piensa como tal. No tiene un pensamiento próspero, un pensamiento sin límites. Tenemos que aprender. Y tenemos que aprender de la manera más correcta a crecer. A crecer en nuestras mentes en función de la prosperidad. ¿Ves? Tienes que empezar a trabajar con tu mente. Porque muy probablemente la gran mayoría de los obstáculos que encuentras en tu vida están en tu mente. No, Samuel, por favor, porque mi marido es mi super obstáculo y yo no me lo estoy imaginando, no está en mi mente. Tienes toda la razón, pero ¿por qué no lo has dejado? Y ahí es donde se descubre el cómo nosotros podemos o tenemos que empezar a trabajar con esto. ¿De acuerdo? Muy bien. La vida fluye cuando no te aferras a nada. Ya eres próspero. Ahora mi pregunta es, ¿piensas como una persona próspera? ¿Piensas que mereces? Porque cuando no hay merecimiento, los beneficios se alejan. Crece. Piensa como un ser en prosperidad. Tercero, si tienes un talento, trabájalo, no tengas miedo. No puedes perder nada. ¿Qué talento tengo? ¿Qué pasión tengo? Mucha gente me ha dicho, es que de eso no se saca ni un peso. Bueno, como no tienes pasión, no estás inspirando a alguien para que te apoye. Lo único que haces es tener un talento. Y este es un problema. Así que no tengas miedo. No tengas nada de miedo. Porque no puedes perder nada. ¿Cómo no, Samuel? Tengo mucho. Ay, no puedes perder nada porque nada es tuyo. Somos solamente administradores de aquello que se manifiesta en nuestras vidas. Pero realmente nada es tuyo. Nada es tuyo. Todo se va a ir. Si nada es tuyo, ¿para qué aferrarse? Si nada es para ti, si nada es para siempre, ¿para qué te aferras? La familia es primero. Con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de familia. Mándanos un WhatsApp al 55 73 08 82 10. 55 73 08 82 10. Con gusto atenderemos cualquier duda que tengas. En un momento regresamos. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. Larga a los maestros mecánicos. o que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. La familia es primero. Con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. No olvides mandarnos tus preguntas al 55 73 08 8210. 55 73 08 8210. En este momento, continuamos. Bien, punto número 5. A ver, vamos a volver a hacer un recuento y decíamos que ¿para qué es la vida? Bueno, los para qué de la vida. Número 1, para disfrutarla. 2, para ser feliz. Número 3, para aprender, para transformarte. Número 4, para dar y servir. Muy bien, número 5. Para creer, para tener fe. ¿Sabes? Tenemos que aprender a tener fe. La verdad es que la vida sin fe no es comprensible. ¡Ay, por favor! No todos creen en Dios. No, no estoy hablando de ese tipo de fe. Te voy a poner un ejemplo de fe. La fe natural es cuando te subes tú, por ejemplo, a un Uber y le dices, llévame por favor al centro de la Ciudad de México. Te subes al Uber y ¡fum! Empieza a avanzar el Uber y de pronto te entra una llamada y te dice tu mamá, ¿en dónde estás? Le dices, estoy en, no sé, en la autopista. Llego como en 20 minutos. Pregunta, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes, para empezar, que el tipo del Uber no te va a secuestrar, no te va a matar, si sabe manejar? ¿Cómo sabes que vas a llegar en 20 minutos? Bueno, porque se llama fe natural. La fe natural es aprender que la vida sigue y hasta el momento en el que pierda la vida, se va a perder todo. Mientras tanto, la vida sigue y debemos tener fe. Crecer o creer, tener fe. Hay personas que no entienden para qué es la fe, cómo se usa. Bueno, escucha. La fe proviene o es uno de los sentidos del espíritu. Tú tienes 15 sentidos. 5 en el espíritu, 5 en el alma y 5 en el cuerpo. Los del cuerpo, que son los normales, son sentidos: olfato, oído, gusto, vista, tacto. En el alma hay otros 5 y en el espíritu también hay otros 5. Uno de los sentidos del espíritu es la fe. El espíritu viene del latín inspirato. Inspirato es inspiración que me ayuda a moverme, avanzar. ¿Te has dado cuenta que hay gente que se le han ido todas las ilusiones? Bueno, es un problema del espíritu, no de la mente. Y la gente no sabe trabajar con el espíritu, solo trabajan con la mente, creyendo que el ser humano es un cerebro con patas. Y no es así. La vida, ojo por favor, en la vida debe haber fe. Fe. Inspirato. La inspiración que me ayuda a crecer, a salir, a avanzar. Número 2 es tener fe. Somos una chispa fugaz en la historia. Así que atrévete. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Estamos vivos para eso, estamos vivos para atrevernos, estamos vivos para avanzar, estamos vivos para creer que podemos alcanzar nuestros sueños, para creer que podemos alcanzar aquello que hemos puesto como objetivo en la vida. Mucha gente está paralizada, no quiere avanzar. ¿Y por qué no quiere avanzar? Porque piensa que si se atreve va a perder, va a sufrir. Pero somos una chispa fugaz en la historia de la humanidad. Así que solo debes hacerlo. No lo pienses mucho. Mucho análisis causa parálisis. Solo escucha. Ten fe. Cree. Crece. Y atrévete. Es todo lo que debes hacer. Tener fe. Fíjate que teniendo fe, me he dado cuenta que he podido ser librado de muchísimas cosas. Porque al final, las personas podemos hacer en oculto cosas malas. Pero bueno, a lo que quiero llegar en este sentido es que se entienda que estamos buscando la manera de entender cómo. Bueno, punto número uno. Debes aprender a ver y a saber que Dios te ve siempre. En cualquier circunstancia, situación, Él está mirando. Esto te ayuda a tener fe. Esto te ayuda a cambiar tus hábitos. Esto te ayuda a ser una persona más transparente, porque siempre hay alguien viendo. 6. Asombrarnos de la gran obra. De verdad que la vida es una maravilla, y muy pocas personas se han dado cuenta de lo extraordinaria y maravillosa que es la vida que están viviendo. ¿Y de cuántas personas desearían estar en tu lugar en este momento? ¿Desearían los vivos incluso que, o los enfermos, los que no están enfermos? Si ya no te vas a atrever, ¿por qué no te metes a un hospital y ya? Ahí quédate, varado, enterrado. No tiene sentido la vida. Pero cuando te despiertes a tus 80, te vas a hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿lo logré? ¿Hice algo que trascendiera en mi vida? Porque si no es así, entonces tienes un problema futuro, te lo puedo garantizar. Siguiente. Mira tu descendencia. Tu descendencia es lo que realmente motiva para tener una vida correcta. Tu descendencia. Muy bien. Piensa en tus hijos. Piensa en tus hijos. Piensa en tus nietos. Respira un poco. Podrías pensar en lo hermoso de la vida. Mira qué bonito el haber podido tener el regalo maravilloso de una mujer, o el mejor regalo que una mujer puede darle a un hombre: sus hijos. Quiero decirles que es una de las cosas más extraordinarias. Mira tu vida. Tercero, contémplate. ¿En quién te estás transformando? Concentra toda tu energía en ti y piensa. Piensa quién eres. Debo decirte que en estos días ya cumplo años de matrimonio, ¡otra vez! ¡Yay! Sí, estoy feliz porque ya merito en esta semana, más bien, es semana de mi aniversario, ¿sabes? Y yo estoy muy contento, esto es porque, bueno, casi no celebro el civil, que fue un 17 de diciembre cuando yo me casé por el civil, pero fue algo espantoso. Entonces, yo celebro el 21 de marzo, cuando al fin mi esposa me dijo, sí, pues, me quedo contigo. ¡Eh! ¡Es genial! ¡Contempla la vida! La vida es tan maravillosa, la vida es tan grande, tan preciosa. Es necesario que empieces a trabajar con esto, con el verdadero punto de la existencia humana, el desarrollo, el crecimiento, la transformación, la descendencia. Cuando tú haces esto, bueno, vas a empezar a tener muchísima satisfacción porque vas a notar que existe algo precioso para ti. Que lo que estás haciendo es una gran obra, que no solamente está contigo la vida, sino la vida está en tu descendencia. La vida está en aquellas personas y aquellas huellas que has dejado en los demás. La vida está en tus hijos, en cómo se desarrollan, en cómo están creciendo. La vida está en ti. Crece, cambia, conquista, contémplate, porque cuando al fin llegues al término de tu vida, las cosas van a tener un sentido extraordinario. Los para qué de la vida. Realmente una persona me dijo, Samuel, no tengo motivo para vivir. Y yo puedo decir, yo te puedo dar varios, en donde tú te vas a entender y te vas a encontrar con que sí, con que es maravillosa la vida, cuando aprendes a contemplarla y a mirarla de manera correcta. Mi invitación para ti el día de hoy, mira tu vida, contémplala, disfrútala. Nos vemos la siguiente semana. Querida audiencia, muchísimas gracias por regalarme un pedacito de sus vidas para poder aprender a vivir mejor. Muchísimas gracias, excelente tarde, nos vemos. Esto fue La Familia es Primero.